tantas veces he luchado con mi mente para no pensarte más. Pero todo es imposible, siempre te llevo presente, no te he podido olvidar. Mis amigos me reclaman mi actitud tan radical, me dicen que hay otras chicas que en ti deje de pensar. He tratado de buscar quien ocupe tu lugar, pero no lo he conseguido, como tú no hay otra igual. ¿Cuánto diera por un beso de tus labios? ¿Cuánto diera por un roce de tu piel? ¿Cuánto diera por tenerte cerca y decirte te quiero otra vez? Cosas que por falta de tiempo nunca te dije. ¿Cuánto diera por darte una rosa y adornar tu carita tan triste? Porque sé que a su lado nunca serás feliz. No encuentras en él lo que viste en mí, y yo sé que me has deseado también. ¿Cuánto diera por un beso de tus labios? ¿Cuánto diera por decirte te quiero otra vez, otra vez? Con luz propia, ay, los inquietos. Piensa que yo soy un tonto y que no doy para más. Ni siquiera se imagina los momentos que vivimos, no se pueden olvidar. Aunque han pasado los años, para mí sigues igual, tan sencilla y tan hermosa, con tu rostro sin pintar. Siento me hierve la sangre siempre que te veo pasar. He intentado alcanzarte y así poderte abrazar. Tus labios, cuánto diera por un roce de tu piel, cuánto diera por tenerte cerca y decirte te quiero otra vez, cuánto diera por decirte tantas cosas que por falta de tiempo nunca te dije, cuánto diera por darte una rosa y adornar tu carita tan triste. Nunca serás feliz. No encuentras en él lo que viste en mí, y yo sé que me has deseado también. ¿Cuánto diera por un beso de tus labios? ¿Cuánto diera por un roce de tu piel? ¿Cuánto diera por tenerte cerca y decirte te quiero otra vez? ¿Cuánto diera por decirte tantas cosas que por falta de tiempo nunca te dije? Adornar tu carita tan triste. ¿Cuánto diera por un beso de tus labios?